Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir con. Soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta y se lleva mi corazón. Oh, oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta y se lleva mi corazón. Vamos con las palmas arriba, ya vamos el público. Palmas arriba, todo el mundo. Eso, va queriendo. Allá el equipo, a ver, palmas, palmas, palmas, palmas, eso. Nunca.